caso nos vamos al vóley y vamos a charlar unos minutos con Inayén Prieto. Es jugador de vóley de General Hacha, oriundo de General Hacha, y está jugando para Defensores de Banfield, que va a participar por primera vez de la Liga Argentina de Vóley. Inayén, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bien, bueno, vos recién terminás el entrenamiento, me contabas, fuera de aire. Recién terminaba de entrenar, bajando, yendo al departamento. Sí, recién hace nada, 5 minutos terminamos, los dos turnos que teníamos hoy. Bueno, juegan junto al trenelense Leonel Escudero, allí en el Club Social y Deportivo Defensores de Banfield. Acaban de recibir una invitación para jugar la Liga Argentina de Vóley en la próxima temporada. ¿Cómo recibieron esa noticia? Exacto, jugamos con Leonel, que bueno, ahora debe estar en el departamento, debe estar arriba ya, pero sí, jugamos juntos, hace dos años que estamos acá, desde el 2018, y nada, fue una alegría inmensa porque el club lo sentimos como si fuera el único club que tuvimos en nuestra vida, y nada, vivirlo en casa es algo único, vivir una liga en casa es algo único, así que nada, disfrutarla. Contanos un poquito de tu historia. Yo arranqué en el club Unión Deportiva Campos, en General Hacha, a los 4 años, más o menos, sí, 3, 4 años, siguiendo a mi hermano. De ahí estuve hasta los 10, que seguía jugando al fútbol, pero a los 10 dejé el vóley y volví a los 11 ya para quedarme con el deporte porque sentí un ambiente diferente al fútbol, así que nada, seguí intentando por el vóley. Jugué un Nord Patagónico con Racing de Castex también. Jugué en la selección de La Pampa desde los 13 años hasta el 2019. Y nada, en el 2017, jugando un abierto en Santa Fe, Defensores de Banfield nos vio, a mí y a Leonel, que Leonel había ido de refuerzo con nosotros, con mi club, y ahí nos pusimos en contacto y en diciembre tuvimos 3 días conociendo el club y al primer día ya dijimos que sí, que queríamos formar parte. ¿Y cómo? Estamos en el 2018. Claro, se interesa. Tuve dos, formé parte del Club Villadora de Santa Fe en 2 ligas argentinas, pero de la segunda categoría. Ajá. ¿Cómo llega el club ahora a jugar esta Liga Argentina? O sea, ¿fue una invitación? ¿Es algo que surgió por la pandemia? ¿Es algo que ustedes palpaban ahí, que se veía venir como un objetivo del club? Sí, cuando arrancó la pandemia ya el club tenía ganas de jugar algo a nivel nacional y por cuestiones económicas empezaron a bajarse clubes de la primera categoría, que es lo que jugamos, de la 1, y por un sistema Wildcard recibimos la invitación y nada, jugamos la 1 finalmente porque el club consiguió los fondos económicos para solventar los gastos y además es un proyecto que banca la base del club, entonces no es el mismo gasto que realiza otro equipo que lo que busca es ganar, ¿no? Claro, eso te iba a consultar un poquito también. ¿Se han reforzado o va a ser mayoría un equipo ahí formado por el club? La base principal es del club, de lo que veníamos del año pasado, que conseguimos el ascenso a División de Honor, que es a nivel metropolitano lo más alto. Y después los refuerzos que vienen fueron un chico que jugó en Ciudad de Buenos Aires, Luciano Cotto, que formó parte del proceso de selección argentina. Un central, Rodrigo Palumbo, que también jugó otras ligas argentinas en Boca, en otros lugares. Y viene un refuerzo uruguayo que viene en noviembre, que se suma al equipo, a los entrenamientos. Pero por ahora son ellos y la base que ya estábamos de antes. Y Naya, buenas tardes. Yo quería preguntarte por el proceso que han llevado post pandemia, digamos, desde que se han podido entrenar, ¿los afectó mucho el parate? ¿Cómo es ese proceso de entrenamientos desde que pudieron volver a la competencia? Y preguntarte por la liga, ¿no? Va a ser una liga muy particular de solo 7 equipos. Hola, buenas tardes, antes que nada. Durante la cuarentena, bueno, yo tuve la suerte de pasarla en La Pampa y, bueno, como ustedes saben, la cuarentena no fue tan estricta como acá en Buenos Aires, salvo al principio, así que pude entrenarme ahí en mi club y pude ir a un gimnasio a hacer pesas, ahí también en el club, y los chicos se conectaban vía Zoom la mayoría de los días, creo que todos los días, y después dos veces por día, hacer solamente físico. Así que el tema de la pelota fue lo complicado de tener, el fundamento más complicado de tener el tacto con la pelota, pero la bueno, técnica, digamos, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Pero después físicamente se mantuvieron entrenando con el preparador físico por vía Zoom, pero como te digo, nosotros, Leonel y yo, que estuvimos en La Pampa, pudimos hacer pesas en un gimnasio por nuestra cuenta y tocar la pelota también. Y después me habías preguntado de la liga. Sí, la liga. Sí, muy particular por la poca cantidad de equipos que hay, pero bueno, lo bueno es que se juegue, que haya clubes que todavía sigan bancando, porque perdería mucho prestigio a nivel nacional y a nivel internacional, la Argentina, si no se jugaría, pero bueno, el tipo de juego, el formato de juego todavía no lo sabemos. Sí sé que va a ser en burbujas, que van a ser los 7 equipos en una burbuja, y se van a jugar creo que 2 o 3 3 torneos diferentes. Uno va a ser la liga en sí, otro la Copa Río Uruguay Seguros y otra la Copa Club. Por el momento creo que son esos 3 torneos que se van a jugar y obviamente esos 7 equipos que la juegan. Argentina, yo creo que es un país que ha sacado muy buenos proyectos en el voleibol, ha tenido muy buenos partidos ante potencias mundiales. Merece tener una mejor liga, ¿no? Con más patrocinios, con más clubes, con más competencia de la que hay ahora, ¿no? No sé si coincides. Coincido. Y coincido que me parece que el país tendría que bancar para que no se vayan tantos jugadores. Hay en la liga española, en la liga francesa, hay repartido entre 50 y 60 jugadores, que me parece un montón, ya que el vóley no es como el fútbol, ¿no? Porque en el vóley se juega 6 contra 6 y la cantidad de jugadores en un plantel es mucho menor a la de un equipo de fútbol, por ende más económico, pero bueno, lo que más se vende acá en el país es el fútbol, así que todavía los jugadores hacemos mucho a pulmón, los sueldos que nosotros tenemos nos alcanzan solamente para comer y poder vivir hasta ahí nomás, no podés proyectar a futuro con un sueldo jugando al vóley. Pero bueno, se vive por amor al deporte y se trata de mantener el vóley a pulmón, porque más que nada en un club que por el momento apoya el proyecto, apoya por los pibes, y nada, más hay que aprovechar eso, que se les tiene en cuenta. ¿Te dio herramientas el vóley pampeano o tuviste que de alguna manera arrancar de nuevo cuando fuiste a Buenos Aires? Totalmente, por más que sean dos vóley diferentes, gracias al vóley pampeano estamos donde estamos, que obviamente no nos conformamos con llegar hasta acá, sino que queremos seguir por más, pero el vóley pampeano a nivel de calidad es bueno, faltaría a nivel cantidad, pero ya la provincia es chica y se entiende, pero se podría organizar para fomentar el volumen de juego dentro de la provincia y mejorarlo, ya que es bueno con lo que se tiene, pero se puede ser aún mejor. Y Nayen, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, por supuesto, felicitaciones por esta participación en la Liga Argentina de Vóley. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por hacer crecer y difundir, y espero que tengan un buen final de año y abrazo grande. Y Nayen Prieto, jugador de vóley, es oriundo de General Hacha y va a jugar la Liga Argentina.